No me digas que voy a perderte, no me quieras matar, corazón. Yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti. Pero el día que te dije te quiero, te di mi cariño y no supe de mí. Corazón, corazón, no me quieras matar, corazón. Corazón, corazón, no me quieras matar, corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quién te hizo mujer. Si después de sentir tu pasado me miras de frente y me dices adiós, te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy. Corazón, no me quieras matar, corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quién te hizo mujer. Si después de sentir tu pasado me miras de frente y me dices adiós, te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy. Corazón, corazón, no me quieras matar, corazón. Como acostumbro en este programa, me propongo siempre encontrar espacio para las letras poéticas y que acompañen y hagan buena pareja con la música de los boleros. Por eso entonces, ahora es el momento de que escuchen un poema de ese libro antiguo de mi madre, Mi Vida, Daniel de la Vega. Te doy gracias, buena vida, por las amarguras que me has dado, por esta pena florecida y este querer que me ha quemado. Aunque tus dardos me han herido y me han dejado solo y triste, yo humildemente te he vivido, tú bien sabrás por qué lo hiciste. Me diste rosas, cogí rosas. Me diste penas, viví penas, penas dolientes y armoniosas en tus inmensas manos buenas. Siempre para mí mi vida ha sido clara y sencilla, alegre o triste. Yo humildemente te he vivido, tú bien sabrás por qué lo hiciste. Entre quebrantos y alegrías, con estas pobres manos mías, tomo del fondo de tus días todas las horas que me entregas. Vida, tú mandas y no ruegas. En este espíritu doliente, cuando yo siento que tú llegas, abro los brazos dulcemente. Tú me has besado y me has herido. Rosas y lágrimas me diste. Yo humildemente te he vivido. Tú bien sabrás por qué lo hiciste. Desde Puerto Rico, hoy nos acompaña Tito Rodríguez, sí, el mismo que nos interpreta todos los viernes la característica de nuestro programa. Este cantante puertorriqueño nace en 1923 y fallece en Nueva York en 1973 y nos trae a compartir con nosotros Tu Pañuelo y Llanto de Luna. El pañuelo que dejaste aquella noche, yo lo guardo en mi memoria, tu recuerdo. Cuando solo yo me encuentro, lo contemplo y presiento de cerca tu figura.

Les dejo ahora con un poeta chileno, Romeo Murga. Nació en junio de 1904 en Copiapó y muere muy pronto aquejado de tuberculosis en mayo de 1925 con apenas 21 años en la comuna de San Bernardo. Encontré este poema y quiero compartirlo con ustedes, que tiene una gran contradicción con el tema que trata y la corta vida de su autor. Aquí está, Cuando seamos viejos, de Romeo Murga. Cuando seamos viejos, todo este amor enorme se irá por los caminos y brotarán los huertos. Y será una ilusión muy lejana y deforme que enturbiará la paz de nuestros ojos muertos. En la tarde, soñando con lo que ya no se ama, mascaremos recuerdos de amor en el tabaco, y el amor temblará como una débil llama en nuestra carne vieja y en nuestros rostros flacos. Todo el pasado claro se asomará en tus ojos, y dormirán tus ojos una eterna agonía. Ya no nos dolerán ni guijarros ni abrojos, y apenas sufriremos de vivir todavía. Solo nos quedará la voz y no la misma, con que hoy serenamente nos besamos de lejos, de esta ternura inmensa que en nosotros se abisma, ¿cómo iremos a hablar cuando seamos viejos? El hombre de la voz de oro, le decían al cantante puertorriqueño Santos Colón. Desde 1922 hasta 1998 estuvo con nosotros. Y ahora nos canta Qué raro y Llorando me dormí. Tras pocas buscando nuevas después que el tiempo ha pasado, volver a encontrarme a tu lado. Parece mentira, es así. Te miro, detengo mi mente a pensarte. Te ves tan hermosa como antes, pareces la niña de ayer. Qué raro sentir tu amor, volver desde el pasado, saber que estoy aquí entre tus brazos. Que puedo volver a vivir. Qué raro sentir tu cuerpo nuevamente entre mis brazos, saber que sigo tan enamorado como el día en que te conocí. Pasado,

Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver, dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con todo el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Desde Cuba viene a nosotros don Antonio Machín con su terciopelo de voz. Nos interpreta Mira que eres linda. Mira que eres linda, qué preciosa eres. Verdad que no he visto en mi vida muñeca más linda que tú. Con esos ojazos que parecen soles, con esa mirada siempre enamorada con que miras tú. Mira que eres linda, qué preciosa eres. Estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios, porque eres divina, tan linda y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Mira que eres linda, qué preciosa eres. Estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios, porque eres divina, tan linda y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Casi en el final de nuestro programa de hoy, digo casi porque quedan un par de canciones que escuchar aún, les regalo el último poema. Hoy solo traje poetas chilenos y este que les leo ahora es muy chileno. Soy yo. Les entrego pues esta creación, Lluvia y sueños. Como si estuvieras preocupada de inundar mi pelo, de traspasar mi camisa hasta tocar mi piel, o de regar los pensamientos secos de mi cerebro para florecerlos de naturalidad, para crecerlos de omnipotencia, para iluminarlos de verdades o ahogarlos de inquietudes actuales. Como si te preocupara, cielo lloroso, que mis sueños flotaran con tu lluvia de primavera y se llenaran de agua y se inundaran, porque son sueños y tienen que caer a la tierra húmeda, hundirse y florecer alguna vez, porque son sueños. Porque aquello que un día no hizo temblar de alegría, olvidarte cómo me vamos. Y ya llegamos al final. En Radio Mac tuvimos nuevamente la verdadera dicha de poder disfrutar de la poesía y el bolero. Y qué mejor que disfrutar compartiendo nuestros gustos por las letras de la poesía y la música del amigo bolero. Hoy nos acompañamos por cantantes de los países que dieron origen al bolero y estoy seguro que lo disfrutamos. Nos escuchamos pues el próximo viernes, amigos y amigas, pero antes los dejo con el preciado regalo de oír a Ibrahim Ferrer desde Cuba. Adiós. Aquellos ojos verdes